minutos finales de lo que es la ciencia, vamos a escuchar la historia de vida de hoy, que nos trae, como siempre, como todos los sábados, Paula Contino, y que hoy está investigando, preguntando sobre la vida de Fernando Avendaño, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación y en el profesorado de portugués de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. La historia de vida del día de hoy nos trae como protagonista a Fernando Avendaño. Él es docente de la Universidad Nacional de Rosario, da dos materias en la Escuela de Ciencias de la Educación, también es docente del profesorado de portugués, tiene una larga historia para contarnos, por eso está acá. Y debo confesar que cuando él me acercó lo que yo llamo índices biográficos, que son hitos elegidos por los entrevistados para darme un pantallazo general de su historia, para contar la historia a ustedes, lo que me llamó la atención, que digo, ¿qué similitud entre el presente y el pasado? Digo, ¿por qué? Porque hay un atravesamiento de las pasiones a lo largo de la vida de Fernando que me llamaba mucho la atención, porque si algo hay que alimentar, y con fuego y con mucho trabajo, es la pasión y la inspiración que siempre te encuentra transpirando, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que contaras esto en relación al presente y el pasado para enmarcar tu historia de vida, estas pasiones, cómo fueron marcando tu vida personal. Bueno, estas pasiones como fueron marcando mi vida personal. Yo te decía que mis pasiones eran mi biblioteca, por ejemplo. Y yo aprendí a leer de muy chico. Yo tenía 4 años cuando aprendí a leer y escribir. Pero no porque nadie... ¿Aprendiste solo? ¿Te enseñaron? No, ¿te ayudaron? Sé si solo. Me ayudaron. Me ayudó mucho mi papá, mis abuelos, mi mamá. Yo... No, pero no fue porque ellos pretendieran enseñarme a leer. Yo me di cuenta que accediendo al mundo de la cultura escrita, uno podía ser una esponja, que podía absorber un montón de cosas. Yo era muy chico y ya tenía esa sensación. Yo, por eso te digo, tenía 4 años y me di cuenta que si yo aprendía a leer y escribir, yo iba a conocer mucho más el mundo. No lo sé si lo podría decir a los 4 años del modo que te lo estoy diciendo. Imagino ahora. Imagino que no, pero a lo mejor quizás desde lo más instintivo. Desde lo más instintivo, exactamente. Entonces, mi papá, mi mamá, mis abuelos leían mucho. Entonces, yo me sentaba con ellos mientras ellos leían y le iba preguntando qué dice acá, qué dice acá. Y me acuerdo que esta misma imagen se repite con mis hijas, mis dos hijas, desde bien chiquititas también, cuando tanto mi mujer como yo leíamos el diario, enseguida nos preguntaban, ¿y acá qué dice? ¿Y acá qué dice? ¿No? Y entonces iba preguntando estas cosas hasta que me di cuenta que en realidad yo tenía que combinar las letras para poder leer. Entonces iba caminando por la calle con mi papá, me acuerdo, con mi abuelo. Vos me estás hablando de esta etapa, 4 o 5 años. Sí, de tu sí, vida. 4 o 5 años. Iba caminando con mi papá o con mi abuelo. Yo salía mucho con mi abuelo. Y yo veíamos los carteles por la calle y yo le preguntaba, ¿esta con esta cómo se lee? ¿Esta con esta cómo se lee? Y así fue como aprendí a leer y a escribir, digamos, ¿no? Esta es una de mis pasiones, el mundo de la cultura escrita, y por eso mi biblioteca es una pasión. Yo tengo una biblioteca muy importante, digamos, y soy un lector voraz, y creo que esta pasión también se las he transmitido a mis hijas, así que eso es una de las pasiones. Y en esta época tan temprana, cuando descubriste justamente esta sensación que te daba la lectura y esta posibilidad, ¿qué texto vos decís, me marcó? Estas cosas, esas huellas de infancia que son indelebles, algo que te haya choqueado, sí, y quedado en tu memoria. Yo me acuerdo de que cuando tendría 7, 8 años, mi papá me regaló la colección completa de los textos de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato es un prestigiosísimo escritor infantil brasileño. Y yo me acuerdo, prácticamente era una colección de más de 10 tomos. Y yo te podría decir ahora los argumentos de cada uno de esos tomos. Y te podría nombrar los personajes, porque además... Pero nombrame uno que especialmente te haya quedado. Dos, te digo. Por la característica que fuera, ¿verdad? Sí, dos. Perucho y Naricita, que eran el personaje del nene y de la nena, que eran los protagonistas de toda esta saga de los 10 tomos. Porque además, Monteiro Lobato, con mucha habilidad, te mandaba al mundo del Quijote, te mandaba al mundo de la naturaleza, y estos personajes iban atravesando estos distintos mundos, ¿no? Y ahí fue entonces cuando, yo lo puedo decir ahora, en términos de un lector adulto, me di cuenta que leyendo uno entra a otros mundos posibles. Igual que con el cine. Igual que con el cine, que es otra de mis pasiones. Si el cine me apasiona, el teatro me apasiona. Creo que todo lo que tenga que ver con la comunicación humana y todo lo que tenga que ver con la comunicación, no solo por la palabra, por la imagen, por el sonido, por los íconos, es decir, todo aquello que signifique, digamos, una forma de relacionarnos. Que produzca algún sentido, sí, de alguna manera. Exactamente. Para vos y para los otros. Sí, creo que es eso, exactamente. Entonces, Fernando, cuando a los 17 años te dirigís hacia la universidad, a la Facultad de Filosofía y Letras, llegás sin lugar a dudas, digamos, con una definición. No tenía ninguna duda, no tenía ninguna duda que yo tenía que hacer algo sistemático con esto que yo había cultivado toda mi vida, que era la lectura, ¿no? Ninguna duda me quedaba. Que qué bárbaro, porque ese, bueno, siempre es uno de los temas de debate, ese tránsito entre la secundaria y la universidad, con estos jóvenes 17 y 18 años que, bueno, ahora se han extendido, porque la adolescencia y la, sí, la juventud cada vez son más larga, y uno, esto de que llego y no sé, voy conociendo y descubro y me da cuenta, sí, es realmente tener un gran terreno ganado, esta, sí, definición. Yo en este sentido creo haber sido privilegiado, porque yo no tenía ninguna duda. Y además yo tenía la convicción de que yo no solo iba a ser licenciado, yo quería ser profesor, porque a mí me parecía que esta posibilidad que uno tiene de enseñar, digamos, y en el sentido, te podría decir, etimológico de la palabra, enseñar, digamos, como poner una seña, poner una marca, dejar en el otro una impronta, me parece que eso era importante, digamos, o sea, poder dejar en el otro la posibilidad de que el otro también pueda leer, pueda vincular esta relación entre el lenguaje, el pensamiento, ¿no? Esto nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Esto me parecía que era lo importante. Vos, ¿sí?, hablabas de profesores apasionados por compartir saberes y otros mezquinos. Sí, tuve grandes profesores, los recuerdo, algunos del secundario, otros de la universidad. Contame una anécdota con ese profesor generoso que abrió su mano, extendió su palma, y alguno mezquino que tuviste que padecer. Sí. Pero todos los alumnos en cualquiera de las instancias. Sí. Te puedo contar una profesora generosa que fue una gran profesora para mí, que fue mi profesora de literatura grecolatina, Leda Bani de Costa. Era una mujer que sabía mucho. Era una mujer, yo te diría, renacentista, en el sentido, digamos, de esta idea de Leonardo da Vinci, por ejemplo, que reunía el saber de su época, ¿no? Yo tengo esta imagen de Leda como profesora, y me acuerdo la generosidad con que ella se brindaba y cómo ella había viajado mucho por Europa, tenía mucho material que traía de otros lugares, y cómo ella, digamos, lo compartía con nosotros, lo prestaba, no escondía nada, cómo además contagiaba esa pasión que ella tenía por el mundo clásico. Me acuerdo perfectamente de ella como una gran profesora. Y me acuerdo también de otra profesora, de mi profesora de literatura germana, que de origen alemán, y que entonces ella viajaba todos los años y siempre nos traía películas, documentales, programas de teatro, programas de cine, afiches de exposiciones, y organizaba su cátedra a partir de eso, y creo que nos brindaban un mundo extraordinario. Así como también tuve algunos que no solo que no me enseñaron nada, o yo no sé si decir que no me enseñaron nada, me enseñaron... O a lo mejor te enseñaron lo que vos no querías hacer. Exactamente, eso te iba a decir, me enseñaron qué cosa no tenía que hacer yo como docente. Yo siempre digo que eso es muy importante, sí, y ese fue mi saldo de mi colegio secundario. Claro. Yo de acá me voy con la certeza de lo que no quiero ser. Claro, yo eso también lo tuve muy claro, y yo decía, bueno, yo sé que cuando yo sea docente, esto no lo voy a hacer, porque era como faltar el respeto al otro, ¿no? De cosas de, por ejemplo, decirte, pedir trabajos prácticos y no corregirlos, por ejemplo, o pedir trabajos prácticos y después darte cuenta que más o menos refritado aparecían como ponencias de los docentes en exposiciones y en congresos. Esas cosas, digamos, Pero me parece que esto que vos decís, tanto la generosidad como la mezquindad, tiene que ver con la definición y el posicionamiento que un docente o cualquier persona hace del conocimiento. Sí, yo creo que... ¿Cómo lo definirías? Que es la materia prima, sí, esencial, yo de creo, la educación. Yo creo que nosotros como docentes somos mediadores entre un saber y los alumnos. Esa mediación no puede ser mezquina. Uno me parece que lo que tiene que lograr es que sus alumnos despeguen. Y me parece que para que los chicos puedan despegar, uno primero tiene que saber mucho, me parece. Y además tiene que enseñar mucho. Y además tiene que confiar en que el otro puede aprender. Me parece que ahí está esta cuestión del profesor generoso, ¿no? Esta confianza de que el otro puede aprender y que el otro sabe. En la eliminación de la asimetría. Porque el discurso del docente, como el discurso del médico, o tantas otras discursividades que nos atraviesan, ahí cuando no existe ninguna relación horizontal o dialógica, también uno genera una distancia. Sí. Creo que tiene que ver también con la mezquindad. Sí, creo que tiene que ver con la mezquindad. Creo también, digamos, que esta simetría que vos planteás tiene que darse en el campo relacional, ¿no? Hay indiscutiblemente una asimetría con los alumnos, en tanto uno como docente tiene organizada y estructurada de una manera determinada la asignatura que da. Sí. Y entonces en ese sentido eso es asimétrico con el alumno, digamos. Uno podría decir uno corre con ventaja en ese sentido. Pero me parece que esto tiene que borrarse, o por lo menos no hacerlo sentir como una barrera, en el momento de la relación, digamos, ¿no? O sea, en esta idea de que uno media entre el saber y los alumnos, esa mediación es justamente para acercar esos saberes, digamos, no para, primero, para dogmatizar. Yo he tenido profesores muy dogmáticos, y esto me parece que restringe el saber. Siempre. Terriblemente. O cualquier ámbito de la vida. O cualquier ámbito de la vida, digamos. Lo que es dogmático te encierra, digamos. Produce. Exactamente, porque no te da la posibilidad de discutir. Esto por un lado. Y por el otro lado, digamos, no solo esto de no ser dogmático, sino también, digamos, no esconder lo que uno sabe. Y no esconder lo que uno sabe significa, y esto yo lo hago frecuentemente, mostrarle a los alumnos cómo uno cocina lo que hace. Absolutamente. Esto es decir, bueno, miren, yo esto lo preparé de esta manera, lo estudié de esta manera. Como el buen cocinero, sí, te cuenta con exactamente, qué ingredientes, exactamente, esa masa que tanto exactamente, te gusta. Y llevo a clase los libros subrayados y les explico por qué los subrayé. Y además me parece que hay que promover el debate. ¿Y cómo te va con tus alumnos en las clases? Porque hay tantos docentes que se quejan de la apatía, de la falta de interés, de la falta de curiosidad, en esta sociedad marcada por el individualismo. Yo creo que... ¿Cómo te llevas con eso? Yo me llevo... Te diría que ni bien ni mal. A mí me parece que uno no puede entrar en la cabeza del otro y obligarlo a que el otro haga o piense como uno quiere. Esto me parece que no es posible. Yo creo que uno tiene que hacer lo mejor que puede, creo que uno tiene que brindar las oportunidades, y creo que en un punto los alumnos se encuentran con el saber más allá del momento en el que uno pretende que se encuentre con el saber. Yo creo que hay un momento en que a los alumnos le hacen clic, clic, el famoso clic. Exactamente, que se encuentra. Absolutamente. Exactamente, individual. Que es absolutamente individual. No es cierto que los alumnos aprenden lo que uno enseña. Eso no es cierto. Afortunadamente. Afortunadamente. Los alumnos aprenden lo que quieren y lo que pueden. Y eso me parece fascinante, digamos. Me parece desafiante e irritante a la vez, porque sería mucho más cómodo para uno que los alumnos aprendieran lo que uno enseña. Lo que pasa es que entre el docente y el alumno, ¿cuánto hay en el medio? Seguramente. Hay una historia personal, social, política, afectiva, de carencias, tantas, sí, sí, mediaciones. Seguramente. Y además tenemos historias de vida diferentes, tenemos perspectivas diferentes, y lo que me parece que es importante es que uno, como te decía antes, uno medie, ¿no? Uno sea un mediador, ofrezca, dé la posibilidad de confrontar, dé la posibilidad de discutir, dé la posibilidad de pensar desde otro lugar, y después cada uno arma lo que tiene que armar. Yo digo, no sé si es importante que los alumnos se acuerden de todo lo que yo digo en clase, digamos. Seguro que no va a ser lo importante eso. Me parece que lo importante es que con aquello que yo digo están de acuerdo o no están de acuerdo. Pueden generar su propio relato. Exactamente, pueden generar su propio relato. Los puede llevar a buscar otras cosas. A mí siempre me han gustado aquellos alumnos que no se conforman con lo que uno dice en clase, ¿no? Además, siempre le digo yo a los chicos, tanto cuando trabajaba en la escuela secundaria como ahora que trabaja en la universidad, yo le digo, mira, yo no soy catequista, o sea que a mí no me tienen que decir amén. Claro. Ni rezarte un Padre Nuestro. En absoluto, en absoluto. Y mucho menos el pesebre. En absoluto. Y esto que vos me planteás, ¿no?, de esta relación con los alumnos, ¿alguna vez entraste en contradicción? Porque, bueno, uno tiene certezas, más allá de las dudas y demás, por fuera del dogmatismo, como vos planteabas, uno tiene ciertas certezas. ¿Y en algún momento eso colisionó con un episodio particular o puntual que te hizo retroceder y decir, no, por acá no va? ¿Algún alumno te confrontó realmente y te hizo dudar? Mira, la confrontación en el... Vos me preguntás si yo tuve que cambiar modos de pensar. Modos de pensar, modos de hacer, modos de vincularte. Sí. Cuando vos mismo, como en tantas otras instancias, la vida entras en contradicción. Sí, sí. No, sí, muchas veces te digo que las preguntas de los alumnos me han hecho pensar muchísimas veces si la construcción que yo hice era una construcción certera o no. Y muchas veces los alumnos te plantean puntos de vista absolutamente inesperados. Y muchas veces los alumnos me han dado la posibilidad de hacerme preguntas diferentes sobre lo que yo ya me había preguntado. Y eso también yo lo digo siempre, ¿no? Digamos, o sea, yo aprendo mucho más tal vez que los propios alumnos. Porque, o sea, uno... En tanto tiene su saber construido y lo va reconstruyendo, uno tiene como una matriz, digamos, ¿no? Y la pregunta del otro, cuando es tan inesperada, hace que esa matriz se empiece a resquebrajar y uno tenga que empezar a reconstruir la matriz, ¿no? Porque eso es permeable. Porque eso es permeable. La matriz es tan cerrada que no hay posibilidad. Y lo que me ha pasado muy esporádicamente, por suerte, es que en esa confrontación haya habido alguna falta de respeto, digamos. Eso me molesta mucho, porque creo que estamos en condiciones de disentir absolutamente, pero me parece que nos debemos un respeto intelectual y personal, porque la institución lo requiere, digamos. No estamos en una institución donde se construye saber.